corazón. Por confiar en otros amores ya te he perdido. Por pensar que no me olvidabas ya te perdí. Sin tu amor te juro mi bien que de morir. Si no vuelves sé que sin ti no he de vivir. Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches que juraste nunca dejar de ser mi aquellas noches que juraste.